sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy comenzamos los sueños posibles de este lunes 27 de julio. Y en el Facebook, al cual transito con cierta frecuencia, puse hoy a la mañana una foto mía, así interrogándome, en realidad es una foto de mi último unipersonal, y a mí qué me parece, donde escribí lo siguiente: así que Scioli lanzará el Ministerio de la Economía Popular, estoy esperando el spot Scioli para la victoria de los trabajadores. ¿Qué lo parió, Mendieta? Y lo que no sabía en ese momento, que Scioli había estado en IMPA. Y me enteré realmente a la noche cuando volví a abrir el Facebook, y ahí me enteré. No sé vos, Fernando, que estás acá, ¿supiste algo de la visita de Scioli al IMPA? Porque te acordás que nos conocimos en IMPA, ¿no? Nos conocimos en IMPA, exacto. Sin Scioli. ¿Cómo va? Sin Scioli. Era Scioli. Bastante más diferente, ¿no? El ambiente ahí en la creación de la Universidad de los Trabajadores. Sí, se hizo un acto, se hizo una recorrida primero dentro de la fábrica y después se hizo un acto afuera con mucha militancia del Movimiento Evita y con un escenario en el que hablaron primero Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, el referente del Movimiento Evita, y también habló el Vasco Murúa y el precandidato a presidente Daniel Che Scioli. Estaba con la barba un poco más crecida, no sé si porque no se afeitó ayer o hoy, o si porque el discurso era bravo realmente. Un discurso a favor de la economía social, que nunca le vimos fomentar cuando va, no la fomenta ahora que es gobernador, pero con un discurso muy, evidentemente, no, ahora fuera de broma, muy para quienes lo estaban escuchando allí, ¿no? Y lógica, no vas a hacer un discurso para los que no están, ¿viste? Bueno, es así, elemental. Así estamos igual. Yo hago lo mismo, ¿viste? Bueno, así estamos. Yo el otro día fui a hablar a un club de vegetarianos y ni mencioné la morcilla, ¿viste? Esas cosas no las hago. Pero lo que me llama la atención es mi cualidad profética, porque lo puse a la mañana en Facebook y bueno. Y no sabías. Y no sabía, yo nunca sé nada. Bueno, en este programa vamos a tener, lo habíamos prometido en las gacetillas, a Claudio Lozano, precandidato a diputado nacional por el Frente Popular, pero acá me hace Irene Antinori gestos de que no se puede comunicar. Él ya algo me había anunciado, de que iba a estar en un canal de televisión y que iba a ser difícil que pudiera hablar. Me ofreció grabarlo, pero era imposible, yo estaba en la calle. Así que quizás tengamos que prescindir de la entrevista a Claudio Lozano, pero Irene Antinori va a comunicarnos con una gran compañera, comunera, que vamos a hablar de temas de la capital. Y al mismo tiempo voy a presentar acá en el piso a una persona que yo conozco hace muchos años, que es mi hijo, Enrique Pipo Grande, Pipo para todos y todas, que es un argentino que reside en Brasil, que habló con nosotros por teléfono hace bastante, cuando en San Pablo y en Río de Janeiro había lo que acá llamamos saqueos, gente en la calle y demás. ¿Cómo estás, Pipo? Muy bien, buenas noches. Nos conocemos hace bastante tiempo. Nos conocemos hace mucho. Una vida. Pero bueno, me interesa mucho, durante el programa vamos a intercalar tus palabras. En principio, ¿Qué recordás de cuando ganó Lula en su primera elección, cuando Lula finalmente llegó al gobierno? ¿Y cómo podrías compararlo con esta situación actual donde Dilma parece que está en un tobogán, así que no tiene final? Buena metáfora, digamos. La primera elección de Lula fue marcada por mucha esperanza, casi un sueño que se realiza. ¿Mejoró? se nos realizaba a muchos, digamos, ¿no? Mucha euforía, mucha esperanza, todo el mundo en la calle festejándolo. Se venían después de tantos años tratando, digamos, que alguien nos represente, finalmente teníamos gente que nos representaba. Si vamos directo a hoy, podemos decir que los mismos que lo apoyamos a Lula, lo votamos, o en mi caso no voté porque no podría, pero gané muchos votos para él, totalmente desesperanzado y sin creer una palabra de lo que se oye, ¿no? Y fue un proceso, claro, en la segunda elección de Lula ya no fuimos a la calle a festejarlo, era más una obligación y así vamos, ¿no? Ahora, más allá de las cuestiones que surgen de la lectura, porque la economía argentina depende mucho de la economía brasilera, ¿vos tenés alguna idea personalmente de por qué fue este declive? Lula fue dos veces presidente continuos y Dilma el segundo mandato. Y parecerá que siempre fue para peor, digamos. Es verdad. Sinceramente, creo que es un mix de todo, como todo en la vida, ¿no? Lula tuvo mucha suerte, subió en una época que todo iba bien. Creo también que Lula fue más permisivo que Dilma. Dilma me parece personalmente una persona más coherente y ética que Lula, que fue muy permisivo y acabó asociándose a sectores de derecha, literalmente de derecha. Hoy Lula está abrazado con Collor, que fue su archienemigo en alguna elección, ¿no? Entonces creo que en eso Dilma fue menos hábil o menos permisiva y hoy está totalmente enfrentando a todo el mundo. De izquierda a derecha nadie la quiere, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que Collor de Mello fue triunfador de una elección a partir de todo el aparato televisivo de O Globo. Pero evidentemente que vos digas que es un aliado político de Lula resulta para nosotros, para los argentinos realmente no nos sorprende mucho, ¿no? Pero a mí en parte me sorprendió. Lula acá estaba fuertemente ligado al PT, al Partido de los Trabajadores, y Collor de Mello sonaba como una derecha mediática, ¿no? Era exactamente lo que era. En aquellos tiempos era mucho más fácil saber quién era bueno y quién era malo. Hoy no. Podemos decir inclusive que a los que apoyan a Lula hoy y al PT hay más derecha que izquierda. De hecho, el propio partido en sí sufrió una migración de sus bases, sus fundadores a nuevos, a otros partidos, a partidos menores, algunos ni siquiera a partidos que antes ya existían y otros a nuevos. El Partido de los Trabajadores se vació. Los que no están con Lula se fueron. ¿Y en ese sentido estos partidos nuevos tienen alguna chance electoral o irremediablemente si cae Dilma vuelven los sectores más reaccionarios? Bueno, tenía una cierta chance electoral Marina Silva, no sé si llegó a oírse acá. A mí no, a ver. Marina Silva era, digamos, la tercera fuerza, era candidata a vicepresidente de un candidato que no tenía muchas oportunidades, pero tuvo un accidente de avión durante la campaña y la Marina Silva acabó asumiendo su puesto para candidata a presidente. Llegó a tener algunos votos considerables, digamos, era una tercera fuerza que podía definir una elección. En cierto sentido hasta lo hizo. Para quien no sabe o no recuerda, Marina Silva fue ministra de Lula. Y acabó saliendo también. O sea, gente muy, muy, muy íntima del partido yéndose. En estos momentos, no sé si ya se concretizó o no, otra ex ministra, Marta Suplicy, que fue intendente de San Pablo, también dejó el partido. Gente que son figuras políticas vencedoras, digamos, o como mínimo con de grandes cantidades de representatividad, ¿no? Bueno, estamos acá con Enrique Pipo Grande, hablando, es un argentino que es mi hijo también, pero además de eso lo estamos entrevistando porque es la causa gracia, pero no tengo defectos peores, eso está claro. Pero porque realmente la situación de Brasil nos interesa muchísimo, así que vamos a seguir charlando con él, que está en el piso durante todo el programa. Seguimos con Sueños Posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, vamos a seguir nuestros sueños posibles. Hoy tenemos un programa con varios entrevistados. Estamos tratando de comunicarnos con Maru López, que es comunera de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos seguir reflexionando sobre qué es lo que pasó en esta ciudad, ya que hay versiones sumamente contradictorias. Hoy escuchaba un programa de radio, que lo escucho habitualmente, El Tren, y realmente mencionaban los cambios de lo que se podría llamar la kirchnerización de Macri, en relación a su discurso de cuando gana el balotaje. Y yo recordaba la menemización del kirchnerismo cuando el kirchnerismo no existía, ¿no? Es decir, mayor travestismo político de los kirchner creo que no ha habido. Ellos votaron la privatización de YPF y luego votaron la estatización parcial de YPF. Y no veo por qué un kirchnerista se sorprende de que Macri haga lo mismo en un código mucho más berreta, porque creo que no le da para más, ¿no? Pero el travestismo político, recordemos con Néstor Kirchner, es la famosa borocotización. Cuando aborocotó, que había sido elegido por el PRO, rápidamente lo cooptó para el Frente para la Victoria, y ahí quedó instalada esta cuestión de la borocotización. Así que sorprenderse realmente de que Macri adecue su discurso a una realidad cambiante me parece, casi diríamos, de una mediocridad y de un cinismo absoluto. Seguimos un poco con Pipo, con Enrique Pipo Grande. La popularidad de Dilma creo que anda en menos del 10%. No sabría decirte exactamente, la última que vi era eso. Tampoco les creo mucho, porque si no, no hubiese sido electa. Lo que pasa que la popularidad de los que se oye más, que siempre son la capital y las grandes ciudades, la verdad que es muy baja o casi nula. En ese sentido, estoy seguro. Desde el punto de vista general de Brasil, obviamente no es tan pequeña. Eso no hay como negarlo. Una última pregunta y después vamos a continuar con este tema. ¿El Mundial de Fútbol fue un golpe de knockout? El 7-1 les dolió mucho, lo puedo decir. Bueno, pero además del 7-1, porque hubo muchas manifestaciones. Y bueno, la verdad que el legado de la Copa de la Copa es nulo. No es nulo. Mucha deuda, mucha corrupción, unos 2 o 3 estadios gigantes en el medio de la nada, que no sirven para absolutamente nada. Y bueno, eso es una historia bastante vieja, ¿no? Lo mismo pasó con un panamericano que hubo, que construyeron un estadio en Río y no lo usaron para la Copa. De hecho, bueno, no, nuestros vecinos son, no sé si nos imitan o nosotros los imitamos a ellos. Un paréntesis, sí. La FIFA, en Brasil hubo 12 estadios, 12 canchas, ¿no? Monumentales. La FIFA pidió 8. El que quiso los otros 4 fue Lula. Por algo será. Sí, por algo será. No, porque no creo que él juegue al fútbol. Bueno, estamos en comunicación ahora con Maru López, que es comunera de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Maru? Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Sin favor, realmente gracias por atendernos. Y lo primero que quería contigo era charlar un poco, a ver, porque a mí me lo han preguntado mucho y yo lo he contestado a mi manera, pero me interesa más tu manera. Uh-huh. ¿Qué evaluación haces del balotaje, el resultado del balotaje de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, vos sabés que curiosamente, más allá de cualquier análisis político partidario que hayamos nosotros hecho, encontré una publicación en Facebook que la quiero compartir porque me parece que termina siendo de lo más acertado. Sí. Hubo un 34% de votantes habilitados que o no participaron, o sea, no se acercaron a votar o votaron en blanco. O sea, el porcentaje que no fue, el que votó en blanco es el 34, que sería finalmente el gran ganador, porque las migajas que se reparten entre Lustó y la Reta terminan siendo un 32 versus un 33, un aproximado de lo que te estoy diciendo. O sea, ¿yo qué creo? Creo que eso habla, esos números hablan, porque que el voto en blanco no se compute, en el sentido de que no exprese un voto de disconformidad, y que el porcentaje de ausentes tampoco refleje una disconformidad con los dos candidatos que estaban planteados para el balotaje, creo que después distorsiona el resultado, porque entonces terminamos discutiendo que hay un 50% de la población de los porteños que votan a la derecha y otros 50 que votan a la derecha. Y la realidad es que no es así. Me parece que hay un porcentaje alto de la capital, de los porteños, que no estábamos conformes con ninguno de los dos y de alguna manera lo intentamos expresar. Creo que esa disputa es la interna del Frente Cambiemos a nivel nacional, eso está claro. Por más de que Lustó haya salido a explicar que su candidato es Stolbizer, en el escenario del búnker el domingo pasado estaba Sanz, que es uno de los candidatos que está dentro de la interna con Macri. Con lo cual, la realidad es que, más allá que haya habido una expresión del voto antimacrista analizado en el voto a Lustó, lamentablemente ganar a uno, ganar al otro, el rumbo general de la ciudad, el programa, el plan de gobierno, los problemas de vivienda, los problemas del empleo, los problemas del cemento iban a mantenerse intactos porque son el mismo proyecto político. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta ahora política. Lo partidario para mí a veces es subyace a lo político, ¿no? Uh-huh. Políticamente, yo escuché de que hubo muy poca diferencia, que el macrismo estaba muy asustado, que la Reta tenía peor cara que de costumbre, lo cual no es poco, y que Macri ensayó un discurso kirchnerista. Bueno, yo recordaba recién en el programa que los mismos que privatizaron YPF después la estatizaron, así que yo no sé realmente qué tienen para criticarle a Macri, ¿no? Pero bueno, los porcentajes, con todo lo que vos señalás que comparto, ¿no? Porque en realidad la democracia se sostiene en un fraude esencial. Al ser el voto obligatorio, ¿viste? Bueno, podés testear realmente cuál es el deseo profundo de la ciudadanía, ¿viste? Porque uno va temprano, vota y después se raja, ¿no? Así que es un voto totalmente contaminado. Claro. Pero a mí me llamó mucho la atención que la Reta, con toda la contaminación que vos señalaste, todo, sacó un 51-60, y cuando Cristina, la presidenta, sacó el 52, era la dueña del país. Claro. Es decir, esta distorsión en evaluar porcentajes, es decir, la lectura política de estos porcentajes obviamente es muy diferente según quien la haga. Mi personalmente creo que la Reta tuvo un 6% más que en la primera vuelta, que yo quisiera saber de dónde salió ese 6%, porque entiendo de dónde salió el aumento de Lustó, que fue el voto del espanto, no el voto del amor. Pero ¿cómo la Reta logró del 45 pasar al 51.6? ¿De dónde pensás que salieron esos votos? Mira, yo la verdad creo que me centro en esta primera definición que vos haces, la distorsión en la democracia que no expresa la realidad en porcentajes. Entonces yo quisiera saber de verdad cuál era el porcentaje cuando era ese 45 supuesto que sacó la Reta de entrada. Como sea, hoy no sacó el 51, sacó el 51, pero entre medio hay un 30 y pico que se expresó en contra de los dos. Entonces, esto a lo que me refiero es a que es todo muy turbio. Los datos estadísticos que nos muestran por los grandes medios de comunicación son turbios, no están pegados a la realidad, es muy complejo. De ahí, ¿de dónde puede haber salido ese 6%? que se, podríamos, yo te puedo decir la contracara, Macri, Larreta creció un 6% en ese distorsionado porcentaje, pero Lustó creció más casi el 20. Exacto, más sí. del 20. A mí me parece mucho más interesante, más allá de que yo opino lo que dije al principio, que son la interna del mismo frente, que tienen el mismo programa y que han votado juntos leyes fundamentales para que los porteños tengamos los problemas que tenemos. Pero más allá de eso, es mucho más interesante lo que expresa ese 20% que crece el voto a Lustó, porque para mí es la luz de esperanza de que en realidad hay un porcentaje más alto del que solemos ver, que está en contra del proyecto macrista para la ciudad, el proyecto privatista, el proyecto entreguista, el proyecto cementador. El problema es que siempre tendemos a ver un poco el... por supuesto, y yo creo que la preocupación que tenía Larreta, yo por lo menos la disfruté. Mira, te lo digo, yo no lo voté a Lustó, no lo voté a Larreta tampoco, por supuesto, pero disfruté el miedo que tenía el PRO, porque creo que expresa un fenómeno que ellos también lo leen, aunque no lo puedan decir. Y que ese fenómeno es el que nos abre el camino a los sectores progresistas y de izquierda para discutir otro proyecto de ciudad, porque yo sigo insistiendo, nosotros seguimos insistiendo cada vez que podemos. El gran problema es que nosotros podríamos, la izquierda de conjunto y el progresismo podríamos haber sido parte del balotaje si tuviéramos una alternativa política unificada, siendo parte de las primarias, por supuesto, dirimiendo las candidaturas y cualquier cuestión que haga falta dirimir, pero me parece que hay espacio para eso, que hay mucho porcentaje en disconformidad con todo lo que nos vienen haciendo los gobernantes. Bueno, no, Maru López, Irene Antinori te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pero los votos impugnados, ¿ninguno los toma en cuenta o no existe? Nadie los toma en cuenta. Porque yo confieso que impugné. Claro, yo también, por eso. No es impugnar. Impugnar es un término que... Siempre nos enseñaron a decir impugnar, pero en realidad está mal usado, porque impugnar impugnan solo las autoridades de mesa. Pero cuando vos escribís alguna leyenda... Anulás el voto. Bueno, los votos anulados, ¿no se cuentan? Porque estamos hablando del porcentaje de blancos y los anulados... Sí, no cuentan. Pero por eso, digamos, es tan poco confiable la democracia burguesa, hablando entre nosotros y en confianza. Tiene todas estas contradicciones, entonces en ese marco hay que hacer una lectura del voto. No se puede hacer, porque yo creo que corremos ese riesgo. Si nosotros, yo estoy de acuerdo en pensar de dónde, no le hacemos a nadie, aparte pensemos de dónde salió el 6% que supuestamente creció Larreta, que ya dudo que sea un 6%. Quiero saber ahora cuánto, habría que pasarlo a los números reales. Volver a la votación inicial, en donde solamente votó, por ejemplo, un 73% del padrón, porque en esta del balotaje votó el 70%. O sea, que no es que tanta más gente votó en la definitiva de la ciudad. Algunos cuantos miles más. Bueno, quiero saber en realidad que si ahora sacó el 34 la reta y no el 51 como nos dicen, ¿cuánto sacó en la definitiva? Por eso, esa distorsión ya te cambia todo el análisis. A mí, más que interesarme de dónde salió el 6% supuesto que creció la reta, me interesa ese 20% que no lo quiso a Larreta, que tuvo que elegir a Lustó, porque la realidad es que los medios de comunicación forman y polarizan para que terminemos eligiendo siempre entre dos que por lo general trabajan para el mismo proyecto político. Bueno, pero vos, Maru López, se me ocurre que sos más joven que yo, por lo menos. La institución del balotaje, ¿vos te acordás quién la puso en Argentina? No. Bien. No, te digo esto porque cuando dijiste que esto queda entre nosotros, sentí que era demasiado poco. Yo no tiene 82, no me da vergüenza. Yo aspiro a que nos escuchen alguno más. La institución del balotaje, y es, a veces el origen es importante, la puso Alejandro Agustín Lanusse en el año 72, para que no ganara Perón. Claro. Lanusse tenía la idea de que Perón no iba a ganar en primera vuelta y que en segunda vuelta todo el antiperonismo le iba a ganar a Perón. Claro. Por eso inventó el presidente joven Ezequiel Martínez, que quiere y puede. Y ahí la vieja canción, ganaremos en primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solas no Lima, soldados. Pero ella no había nacido. Pero yo sí, por eso se la canto. Bueno, pero es importante pensar que el balotaje es un invento de la derecha. Pero por supuesto. Es un invento de la derecha para que la primera minoría no pueda gobernar. Uh-huh. Entonces, ese invento de la derecha también se puede lograr eventualmente contra la propia derecha. Cosa que no pasó en estas elecciones. Porque en realidad, desde el punto de vista político, no hubo balotaje. Es decir, yo no creo que Lustó y Recalde, iba a decir. Bueno, Recalde es otro impresentable. Pero bueno, que Lustó y Larreta sean lo mismo. Pero son tan parecidos más allá de la interna de Cambiemos, porque además no van a cambiar nada, van a empeorar. Pero realmente, te digo, el balotaje se hizo entre dos figuras de la derecha, por lo tanto, se distorsiona hasta la concepción política del balotaje. Porque cuando la puso Lanusse, general golpista, fue por lo menos para... como que era en serio, ¿viste? Era para que no ganara Perón directamente. Bueno, le salió mal porque en primera vuelta Cámpora y Solano Lima arrasaron, ¿no? Mira, trasladalo a la etapa más actual en términos de leyes electorales. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias también son un elemento que a lo que apunta es a eliminar minorías. Absolutamente. La realidad es que, y al mismo tiempo, por ejemplo, la discusión de por qué en la izquierda política y social argentina no se puede abrir la discusión como adultos que somos todos para hacer una gran primaria de toda la izquierda, porque es la mejor manera de tornar esa herramienta de proscripción y de eliminarnos en una gran trampa para ellos mismos. Porque la realidad es que todo el descontento y la necesidad objetiva de un programa anticapitalista de salida para los problemas que hoy golpean al 99% de la sociedad se daría expresado hoy en votos, aunque sea como un canal, más allá de que la salida no sea meramente electoral porque el sistema sigue funcionando así, de esta manera. Pero quiero decir, ¿qué expresaría eso? Hay otros procesos que podríamos citar en el mundo en donde eso se va a... Es un canalizador para movilización, para disputa, para seguir peleando, para imponer otro programa, para imponer otra salida. Bueno, yo acá también entramos en qué es izquierda, ¿no? Acá hemos hablado con desde el Partido Obrero, de la tendencia piquetera, de los compañeros del Frente Popular, digamos. Yo creo que habría que hacer un congreso para primero decir qué es izquierda clasista, qué es izquierda anticapitalista, porque sigue habiendo, a pesar de que evidentemente el Frente de Izquierda de los Trabajadores ha hecho una acumulación, a mi criterio, muy importante, pero sigue habiendo muchos sectores que no están contenidos en ese frente y que también tienen sus spots publicitarios, también tienen toda su trajín electoral y a veces con compañeros valiosos, que yo creo que los debe haber en todos lados, ¿no? Esto de la unión de las izquierdas sigue siendo una enorme asignatura, no sé si pendiente o ya estamos aplazados, ¿no? No, Maru, yo quería concentrarme un poquito más en hablar sobre tu comuna y las dificultades que hay, los desalojos que vos me habías comentado y me gustaría que los trajeras a conocimiento de todos. Dale, déjame redondear esa idea nada más, porque me parece que es súper importante. Yo no creo que estemos aplazados, Alfredo. Creo que al revés, estamos a tiempo. La sociedad argentina lo demanda, pero lo demanda el 99%. No son las caceroleras del UNANCE que después terminó dando lugar a UNEM con Carrió y Pino. Creo que es una demanda de la clase trabajadora. Y lo que nos unifica es reforma tributaria, sí o no. Sacarle más a los que más tienen, sí o no. ¿Qué hacer con la deuda externa? ¿La pagamos como lacayos o la cuestionamos, la investigamos, la auditamos y la dejamos de pagar? Digamos, son 3, 4, 5, 10 puntos en los que sí nos podemos poner de acuerdo. Toda la diferencia que nos separa es de ego, es de inmadurez política y son cuestiones que, digamos, las ponemos sobre la mesa y se disipan los límites entre la izquierda clasista y la izquierda anticapitalista. Yo soy izquierda clasista, pero quiero construir una alternativa que sea mucho más amplia, porque me parece que de esa manera y no de otra vamos a poder ir poniéndole trabas a la burguesía y sus partidos lacayos para dar la pelea. Ahora sí, comuna si querés. Bueno, Irene. Sí, queríamos saber un poco estos temas de los desalojos que vos me habías comentado. La comuna 10 es una comuna, para los que no conocen, los oyentes, es una comuna que queda hacia el noroeste de la ciudad. Floresta es el barrio más conocido, pero en realidad son 6 barrios, incluyendo Villa Luro, Villarreal, Monte Castro, Vélez Arfiel y Versalles. La realidad es que es una comuna que, por ejemplo, mirá el paralelismo que yo siempre cuento para graficarlo. Caballito es la comuna 6 y es un solo barrio, porque la gente vive atilada. En la comuna 10, como tenemos más o menos la misma proporción a nivel cantidad de habitantes, son 6 barrios. Porque son barrios más bajos, que todavía el negocio inmobiliario no nos golpeó de lleno, aunque fue llegando. En el último periodo hemos tenido algunos conflictos, luchas y activismo alrededor de frenar construcción en altura en zonas en donde no estaba permitido, o incluso lograr regulaciones que modifican las determinaciones catastrales, etcétera. Ahora, no estamos exentos, más allá de que tenemos todavía cierta ventaja en relación a la construcción en altura, a dos problemas. Uno, que somos de las comunas que tenemos menos porcentaje de espacios verdes. Tenemos el 0,2. Y la otra es que el problema de la vivienda hace rato que llegó. Entonces hoy ves gente viviendo en la calle, durmiendo en la calle, ya no, como se veía más en el centro, en los lugares más, más masivos. Hoy en barrios como Monte Castro, mismo Versalles, hay personas, familias, durmiendo en la calle. Ya hubo varios desalojos porque hubo un asentamiento hace un par de años abajo de la autopista, en donde el PRO, por supuesto, la política que tuvo fue de sacarlos, porque de hecho está habiendo una política a nivel ciudad, no solamente en la Comuna 10, de bajar a tierra todos los desalojos que estaban pendientes desde el 2001, de hecho, por la misma política de negocio inmobiliario, para vender terrenos, para hacer megatorres, etcétera, etcétera. Y bueno, el último caso que hubo es un caso que a mí me afectó muy de cerca, porque el compañero que es referente de ahí es muy amigo nuestro, le tenemos un cariño muy... La verdad que es gente toda laburante, porque hoy ya no estás hablando hace mucho tiempo, ¿no? Los lugares tomados no tienen nada que ver con lo que a veces la gente piensa. Yo lo digo esto pensando más en los oyentes que en ustedes mismos, que sé que tienen esa noción. La realidad es que son todos trabajadores. Es toda gente que fue dejando de poder pagar el alquiler de un departamento o pudo ir dejó de ir pudiendo tener la garantía o el dinero necesario para entrar a un alquiler. Se fue a un hotel, no pudo con el alquiler del hotel porque el trabajo está, el nivel de empleo está cada vez peor y los niveles de precarización y de trabajo en negro y de inestabilidad son cada vez más acuciantes. Y así terminó del hotel a la villa y terminaron tomando espacios. Este es era un hotel que el dueño, hubo una estafa entre medio, qué sé yo, y quedaron unas pocas familias que se sacaron el agua, el gas, la electricidad, no tienen ningún recurso, hay familias con chicos, con bebés, con chicos discapacitados. Y nosotros estamos muy cerca, la verdad, así que me afectó muchísimo cuando llegó finalmente la orden de desalojo 3 días antes. Entonces, bueno, no hubo otra alternativa más que resistir con la solidaridad de todos los que nos acercamos. Yo no estuve en particular ese día porque tenía un compromiso escolar, digamos, laboral, porque estoy terminando el mandato, entonces estoy retomando el contacto con las escuelas porque termino el mandato y vuelvo a trabajar como opinamos que tienen que hacer todos los políticos. Pero sí hubo un grupo grande de nuestros compañeros y de muchos otros lugares, vecinos, hubo mucha solidaridad. Lo único que lograron en este caso puntual fue prorrogar un mes porque no habían tenido tiempo, como pasa la mayoría de las veces. Y la tristeza que a uno le da es que la salida siempre es un subsidio de 18.000 pesos que te los dan en 6 meses, con lo cual tampoco logran grandes cosas. Pero bueno, es el problema de vivienda que no, digamos, no es específico de la Comuna 10. Creo que tampoco es específico de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que se pasó del poder comprarte tu departamento al intentar alquilar. Ahora el programa Alquilar Se Puede, que es mentira, porque alquilar no se puede, tampoco en el programa Alquilar Se Puede. Y la realidad es que tenemos toda una franja, entre la cual me incluyo, entre los que tenemos ingresos menores a los 8.500 pesos, no tenés manera, bajo ningún punto de vista, de acceder a la vivienda propia. Y el alquiler, solo el alquiler cada vez se torna más complejo, así que creo que es una problemática la que tenemos que pensar. Bueno, Maru López, te agradecemos muchísimo tus reflexiones, las vamos a seguir continuando porque has traído un punto de vista realmente muy interesante, más allá de ser comunera en la Comuna 10, realmente nos interesaba también tu mirada política respecto a lo que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu disposición. Hasta luego, buenas noches. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, seguimos acá en nuestros sueños posibles. Vamos a seguir charlando unos minutos con Enrique Pipo Grande, que es argentino, pero reside hace casi 30 años en Brasil. Es mi hijo mayor. Y nos está dando reflexiones muy interesantes respecto a la situación actual, que como todos sabemos es muy difícil para Dilma, la presidenta. Yo había leído que incluso se había armado como un golpe de Estado contra Dilma directamente. No, hay algunos movimientos excesivamente nacionalistas, neonazistas, podemos decir, de la burguesía o de los burgueses, que tienen la utopía que en la época de los militares las cosas estaban mejores. Eso obviamente es una minoría totalmente burra, pero bueno, existe. Pero asociada a una gran movida de piso de la derecha, que sí están en el gobierno, que sí tiene que negociar con Dilma cualquier cosita que quiera hacer, cualquier cambio en el presupuesto. Entonces, las dos cosas juntas sí que se transforma en una movida de Estado. No que sea un golpe de Estado como los que uno sufrió y está acostumbrado a sentir, pero las personas que están en el poder de la derecha, es así, le están moviendo todo lo imposible para sacarle lo que puedan, ¿no? En realidad no pasa de chicaneo eso. En una hipótesis de máxima, ¿Dilma podría abdicar, renunciar, presentar, delegar su poder? ¿Cómo es? Fue considerado eso. Tendría un tiempo mínimo para que se llame a nuevas elecciones. Pasó un proceso muy raro. Normalmente, después de una elección, las cosas se tranquilizan, no se quedan claras. Cuando hay una reelección, teóricamente el que se reelige va a concluir lo que empezó. En el caso de ella, no. Se reeligió como para empezar su gobierno, porque el primero fue una sucesión de lo que Lula había dejado. Lamentablemente no pasó ni uno ni otro, y este gobierno va a ser marcado por la transición al siguiente, lo que deja la economía totalmente nerviosa y sin rumbo, ¿no? O sea que en este momento vos dirías que en Brasil no hay conducción política. Creo que no. Creo que no. La conducción que Dilma quisiera hacer, y sé que lo quisiera hacer porque su historia lo dice, no lo puede hacer. Tiene que necesariamente ceder y negociar, lo que es absolutamente normal en un proceso político, ¿no? Creo que en las democracias que uno vive, nos toca vivir, hay que negociar. La izquierda va a tener que negociar con la derecha, y la derecha tiene que negociar con la izquierda, eso es natural. Y creo que en este momento no sabe para dónde ir. Eligió un nuevo equipo económico con apoyo de todos los lados, lo logró, y este está más o menos tratando de encontrar algún camino en el medio de la tempestad. No creo que lo haya logrado por ahora. Desde el punto de vista de lo que se puede llamar el estado de ánimo de la gente, vos vivís en San Pablo, conoces mucho esa ciudad, es una ciudad, el estado de San Pablo es similar a la República Argentina, y no sé si tenés información de otras ciudades importantes, ¿no? Acá lo que llega es que hay como un enorme descontento, un pésimo humor popular, y que ha habido muchas manifestaciones directamente en contra de Dilma, que no hace actos públicos porque la buchean y le dicen de todo, se ha retraído de alguna manera. Vos, estando viviendo ahí, ¿cómo ves esto? Es así, es exactamente así. Ella no aparece más en público, y cuando digo aparecer en público, incluso la televisión, porque las pocas veces que lo hizo hubo manifestaciones no programadas de todo el mundo. Son prender a apagar la luz, bocinazos, cosas así. Entonces su equipo de marketing parece que la sacó del mercado. Y de hecho el ánimo en general, tanto con las personas como las empresas, como los negociantes, está muy bajo. El coste de vida está muy alto. El nivel de deuda personal y de todos, de las empresas, está arriba de lo tolerado, de lo normal. La verdad que es una situación complicada. Uno realmente no ve una salida a corto plazo de ninguna manera. A medio plazo uno tiene esperanza, ¿no? Pero creo que es una situación atípica para una post-elección, ¿no? Y comparando con Argentina, para vos Argentina, o la ciudad de Buenos Aires específicamente, donde estás pasando estos días de vacaciones de invierno, ¿te resulta una ciudad cara, accesible, amigable, amistosa? No, Buenos Aires, por lo menos Buenos Aires, no sé, Argentina está con unos precios estratosféricos, aún para los que vienen de afuera con un cambio favorable, esto es totalmente desproporcional. Lo que me causa un poco de sorpresa es que parece que todo ya está un poco más asimilado. O sea, precios altos, sueldos que los acompañan de alguna manera, las cosas van subiendo. Las personas, yo cada vez que veo una factura saliendo ahí, me asombro, y las personas no. No sé si allá ese proceso aún nos causa asombro cuando uno va a pagar y dice, ¿cuánto cuesta esto? 25, pero ¿cómo si hace tres meses costaba 15? Acá parece que no, eso de alguna manera ya está asimilado, lo que es terrible, ¿no? Porque en algún momento eso va a explotar también. ¿Cuál es la inflación actual en Brasil, mensual, no? Nadie sabe. La oficial debe girar en torno entre 1 y 2, más para 1. Pero la real, estoy seguro que no. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido con Dilma es que en su campaña dijo que la luz, el coste de energía, que siempre fue mucho más alto que aquí, cuesta más o menos 10 veces más que acá, no subiría, y mentira. En un año mi cuenta de luz, la mía y la de todos, aumentó 100%, un poquito más de 100%. Bueno, acá la inflación, acá hubo toda una maniobra que se hizo con el INDEC, no sé si la conocés, que fue realmente una estafa, ¿no? Es decir, precios, el INDEC se intervino y siguió intervenido, se echaron a técnicos muy importantes, y hoy también un poco el desfasaje de los valores de la inflación en la Argentina son totales, ¿no? Es decir, acá también el gobierno habla de 0,5, 1, 1,2. Sí, es como la inflación en blue, ¿no? Claro, claro, sí, hay una inflación en blue. Bueno, ya estamos en comunicación con nuestra querida María del Carmen Verdú, una de las principales referentes de Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo. Bueno, buenas noches. Bueno, te escuchamos como si estuvieras muy, muy lejos, pero ahora se fue el ruido. Bueno, ¿vos me escuchás, María del Carmen? Te escucho perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mirá, acá estábamos pensando una serie de cosas, pero una de las lecturas que yo quiero hacer contigo es preguntarte cómo estás evaluando, o qué informaciones tenés sobre este conflicto tan estirado ya, y aparentemente sin resolución, del colectivo 60, porque los trabajadores siguen paralizando la línea, la gendarmería creo que ha ocupado las dos terminales, no reintegran a los trabajadores echados. ¿Qué información tenés sobre este conflicto? Sí, mira, lo primero que hay que aclarar sobre el conflicto de la 60 es que estamos frente a un lockout patronal legalizado, legitimado por el Poder Judicial, y no una medida de fuerza de los trabajadores. A pesar del esfuerzo que vienen haciendo los compañeros de la Comisión Interna para llevar este dato al conjunto de la sociedad, se sigue hablando de la huelga de los trabajadores. Los trabajadores jamás han decidido ni han tomado como medida en este último tiempo el cesar la circulación de las unidades de transporte. Lo que ellos plantearon como medida de fuerza para poder conquistar la reinstalación de los 53 compañeros despedidos, además de otros reclamos vinculados con salarios caídos, condiciones laborales, etcétera, es el no cobro del boleto. Frente a eso, la empresa hizo una denuncia judicial que recayó en el juzgado federal número 1 de la doctora María Romilda Servini de Cubría, y la doctora Servini de Cubría, fiel al apodo con el que la conocemos en el ámbito antirrepresivo, Servini que Cubría, lo que hace es ordenar la prohibición de circulación de las unidades de los colectivos, sujetándolo a la realización de una pericia que recién se hizo la semana pasada, porque la empresa denuncia que los colectivos no estarían en condiciones suficientes de seguridad para circular. Y a partir de allí impide que los trabajadores puedan sacar las unidades a la calle, con el agravante de que 22 compañeros trabajadores que estaban en el interior, cabecera de Constitución, de la terminal sobre la calle Guarani, quedaron dentro de la terminal cuando el operativo policial ordenado por la jueza vino a ocupar la lugar para evitar que los trabajadores cumplieran con la prestación del servicio de transporte. Entonces, esta es una situación de lockout patronal legitimada por el Poder Judicial, lo cual demuestra una vez más cómo confluyen los intereses del Estado con los intereses de las patronales y se unen en contra de los trabajadores. La situación es muy seria, ya van muchas semanas que los compañeros no pueden cumplir con su tarea, que por supuesto ya estamos sobre fin de mes y no van a poder percibir su salario y por eso hay un fondo de lucha, se ha habilitado una cuenta que es la misma cuenta que habíamos abierto desde el Comité por la Absolución de los Petroleros de las Heras, del cual siempre formaron parte los compañeros de la 60 con enorme energía, para poder recibir los aportes solidarios que permitan que estos compañeros y sus familias puedan llevar la comida a su mesa mientras persista el conflicto. Y la última información que tenemos es que mañana va a haber una serie de medidas, entre ellos un corte en Paranaguá 197 a las 7 de la mañana y otro corte en Puente La Noria a las 6 de la mañana, a donde tenemos que tratar de estar todos los que podamos para en esta pelea que los enfrenta a la Triple Alianza Antiobrera, al aparato estatal, a la patronal y a la burocracia sindical, en este caso de Mata. O sea que esto es muy importante lo que vos señalás, porque evidentemente, sí, permanentemente se comenta que es una huelga por despidos y demás, y vos nos decís que, inclusive con refrendado por una jueza, esto es una decisión empresarial para que ahogar a los trabajadores y prohibirles trabajar. Es casi diría anticonstitucional. Pero además hay que entender esto. En este lockout, la empresa no pierde un centavo, porque ellos el subsidio estatal lo van a cobrar igual. No han gastado combustible ni el resto de sus costos operativos, con lo cual acá los únicos que están pagando los platos rotos son los trabajadores que no perciben su salario. La decisión de la empresa tiene que ver con una cuestión táctica como la de las empresas que, en el caso de las plantas fabriles, bueno, cierran la empresa y no permiten el acceso a los trabajadores. No es lo mismo la fuerza de una medida de protesta de los trabajadores cuando están en posesión de la herramienta de trabajo que cuando están solos y en la calle. En este caso, para cada uno de los trabajadores choferes de la 60, el colectivo es como la planta fabril, o sea, no tener el colectivo, no tener la herramienta de trabajo para prestar el servicio, pero poder esclarecer a los pasajeros, a cada uno que sube, explicarle por qué no les cobran el boleto, porque la empresa no les paga el sueldo, porque es una medida de protesta, etcétera, permite visibilizar y masificar el conflicto. Al no estar funcionando la línea, entonces, ese mismo trabajador que es pasajero de la 60, lo que está recibiendo es mentiroso, amplificado por los medios, como si fuese una huelga de los choferes la que no le permite viajar. Bueno, María del Carmen Verdú, realmente, como siempre, importante y esclarecedor lo que señalás. Estamos siguiendo este conflicto muy de cerca, hemos hablado inclusive con delegados, en el programa anterior, en el otro, así que bueno, te agradecemos todo lo que nos has dicho y nos encontraremos dentro de 15 días en tu columna. Así es, y mañana a las 6 de la mañana en La Noria y a las 7 de la mañana en Panamericana y 197. Ahí estaremos, te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. ya estamos llegando casi al final de Sueños Posibles. Vamos a hacer un pequeño cierre con Enrique Pipo Grande. En pocos segundos, ¿algún pronóstico respecto a qué va a pasar con Brasil? No, en pocos segundos. Se va a recuperar. Más temprano o más tarde se recupera. Eso. En cierto sentido, uno cree que las cosas avanzan ya. Pueden ir despacio a veces para atrás, pero a veces es un paso para atrás para dos para adelante. Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones. No, este programa además se graba y se sube a nuestro blogspot, así que te lo vamos a mandar para que a su vez lo puedas reproducir cuando vuelvas a San Pablo. Vamos a continuar unos minutos más en La Retaguardia, porque recién nos podemos comunicar con Pepino Fernández. ¿Cómo estás, Pepino? ¿Qué tal? Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Gracias, mira, la verdad que acá Irene ha hecho y todos hicimos un gran esfuerzo, hasta Fernando Tevele se movilizó, porque nos daba, primero que no estaba en línea, después nos daba el buzón de voz, pero ya estamos conectados. El tema fundamental que quiero que nos cuentes es esto que has enviado y que yo me he hecho eco, y te digo que me he conectado con compañeros de Río Negro, de la escuela Rodolfo Walsh, que es una escuela ambientalista, Laura Maffei concretamente, así que estamos trabajando el tema. Quiero que nos cuentes qué es este tema del arroyo desviado a un country. Porque ahora... Sí, el arroyo de la comunidad Lule. Exacto. Que viven hace muchísimo tiempo ellos ahí, que tiene más derecho que cualquier funcionario o lo que sea, que se quiera dueña de esas tierras, porque ustedes saben acá que las tierras se las dueñan en la época de la dictadura con los diferentes gobiernos. Los recursos naturales no se pueden desviar para hacer un cante, para que beneficien uno, dos, más, tres, unos cuantos, ¿viste? Y afecta a toda la comunidad indígena, donde es agua pura, cristalina, donde realmente de ahí depende su vida, depende todo, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual respecto a eso? Por eso es que el gobernador Urtubey, él se cree el dueño de todo Salta, de la tierra, del petróleo, del gas, de los árboles, todo esto. Entonces, él no es quien, ¿viste? Para agarrar, si acá hay que decirle, para hacerle todo, ¿viste? Entonces, él avanzó y está desviando le desvió la agua que iba por... Es un agua natural que igual, usted mismo que usted lo debía al río Bermejo o al Paraná, lo debía para otro lado, ¿viste? Más de uno se va a poner la boca en el cielo gritando que vuelva a su lugar natural. Pero como acá él tiene el poder de hacer lo que quiera, por eso hay que ayudar mucho a la comunidad Lule y hay que ser verdaderamente solidario con ellos, ¿no? Nosotros en ese aspecto hemos sido solidarios con la comunidad mapuche de Neuquén, de la comunidad rica de Chile y acá de las siete genias, ¿no? Y también vamos a poner con lo que le están haciendo el gobernador Urtubey. No sé cómo ganan, pero ellos siguen destruyendo acá, ha destruido más de 450.000 hectáreas, ha hecho pedazos todo y están muriendo cualquier cantidad de gente por culpa de las fumigaciones aéreas que hacen, ¿no? Entonces, pero esto va aparte de lo que estamos tratando, que es el tema del agua. El agua es lo más importante en el ser humano, un agua que realmente es rico, un agua que sirve para beneficio de la gente, que no hay que tratarla ni nada. Y no puede ser que la utilicen para un tipo de un country que agarre y que ellos se beneficien y por orden del gobernador, ¿no? Entonces nosotros decimos que la comunidad Lule se pare y lucha, ¿viste? Que la vuelva a encauzar donde estaba, ¿viste? Pues se puede volver a encauzar de vuelta, ¿viste? Sí, el anterior hay que volverla colocado como estaba, ¿viste? Así que en este momento esa comunidad está sin agua. Está sin agua. Entonces, porque no puede hacer eso el gobernador, ¿viste? Al final dice agua para todo y agua para todo, ya que es agua natural, que va por las quebradas, entonces tienen que agarrar y ellos tienen que pelear, tienen que volver a hacer el curso natural, ¿no? Porque si no, están afectando, no solamente ellos, también lo afectan los demás abajo y a todos, ¿no? Acá no es para que cada uno agarre una parte y todo. Usted está cometiendo muchos errores que atenta contra el medio ambiente, contra la vida humana, todo esto, pero nosotros lo hemos denunciado. Pero la justicia hace caso omiso a las denuncias nuestras. Él lo denuncia y enseguida nos pone en pedido de captura. Claro. Y Urtubey está alineado con el gobierno nacional, ¿no? que sí, está alineado, pero bueno, pero acá no importa con quién sea alineado, que hay que pelear igual a esto. Usted sabe muy bien, cuando usted quiere defender sus recursos naturales, tiene la gente de... la gente de allá de... en Chubú, en una parte donde la olla, donde la... en esa parte no dejaron que trabajen las minas de oro, ¿viste? Entonces, porque iba a afectar mucho, ¿viste? Sigue viniendo agua de, lo, de hielo, todo. Entonces, este, nos dejaron, esto, claro, con el oro iba a ser 15 años nomás de gran fervor, y después que iba a quedar todo contaminado, ¿no? En Esquel se llama el lugar, ¿no? Bueno, ahora en Esquel hubo un referéndum y no, este, prohibieron la, la extracción del oro, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, así ha sido, sí, fue un plebiscito, fue un referéndum, y todo el pueblo dijo que no. Entonces el pueblo puede más que una elección de un funcionario, ¿no? ¿Y cuánta, en la comunidad, cuánta gente está viviendo ahora? Si cuánta gente concretamente está sufriendo esto del desvío del arroyo. Y no, tenemos nosotros prácticamente, bien, porque es toda la gente, no solamente la que vive en la cuadra, sino que más abajo también, ¿no? Acá sufren todo, hay que ver bien, hay que hacer un estudio bien para ver cuánta es la cantidad de gente, ¿no? Pero no pueden hacer, que son muy abusos los funcionarios, acá no estudio completamente en todo lado, ¿sí? Y nosotros tenemos que... porque le dije, pues si no, ellos están acostumbrados, parece la época medieval, están acostumbrados a manejarse con la infantería, así con los soldados antes, y con la gendarmería, ¿viste? ¿Y ha habido mucha represión por este tema? Sí, hubo así, hostigamiento, ya hubo, ¿no? Entonces, este, como la gente, con la gente indígena, que es muy sumisa, ¿viste? Así que, pero yo digo que tiene que agarrar y dejar ese... un mesimo y ahora y dedicarse a pelearla, ¿no? A pelearla como tiene que ser. Bueno, estamos hablando con José Pepino Fernández, que es un referente ahí en Mosconi de la lucha de los pueblos aborígenes. Claro, acá el capitalismo a ellos es que agarra, nosotros por lo menos nos dieron 10.000 hectáreas, nos dio el gobierno nacional, acá en el fiscal 49 y 51, en las yungas. Nosotros no somos como Urtubey y todo eso que tiene, todo su ministerio y todo eso, ¿viste? De medio ambiente, así tampoco como la Universidad Nacional de Salta, ¿viste? Bueno, esa hectárea nosotros la queremos hacer este parque nacional, porque son árboles de 40 metros por 3 metros de diámetro, ¿viste? Pero ellos están diferentes, 37 especies nativas de ese lugar, ¿viste? Que son verdaderos pulmón y verdaderos semilleros en el norte argentino, ¿no? Bueno, la situación entonces es, según lo que estás contando, para esta comunidad totalmente desfavorable. Claro, entonces la comunidad tiene que reaccionar, pero muchos no reaccionan porque... Sí, lo que me preocupa es lo que dijiste respecto al sometimiento, ¿no? Porque evidentemente el agua, como bien señalas, es vital. De hecho, las guerras del agua son ya están desatadas, pero esta comunidad en este momento está privada de agua. Y no hay reacción, es decir, que es una comunidad de alguna manera condenada a muerte. Claro, es lo mismo, es condenada a la muerte a la persona, ¿no? La lleva agua contaminada, ¿verdad? Porque actualmente en las redes de agua, toda la agua que viene por red es contaminada. Y si no le afecta, usted tiene los cólicos renales, los cólicos hepáticos, ¿verdad? Porque todo es curado con sal para poderla purificar y después le crece la piedra, la vesícula, de todo. Clase de enfermedad empieza a aparecer, ¿no? ¿Y este arroyo era de agua potable? ¿Era buena agua? Es un arroyo natural que viene de arriba a los cerros, son vertientes incluso, que pasa la... cuando es agua de vertiente, el agua más pura que hay, ¿no? Más de uno la quiere. Entonces es un agua que verdaderamente pasa por diferentes filtros de arena, la parte del terreno de ese lugar, ¿no? De arena gruesa, mediana, fina y... se define y fina, ¿no? Entonces se purifica totalmente. Bueno, como comentaba antes, yo me comuniqué con los compañeros de Neuquén de la Escuela Rodolfo Walsh, que pertenece a la UNTER, el sindicato docente, que trabaja mucho la cuestión ambiental. Le di todos tus datos, ellos seguramente lo tienen también, especialmente Laura Maffei, así que seguramente se van a comunicar y vamos a tratar de, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de ayudar en esta situación, porque seguramente no es la única situación de total arbitrio, que además es muy grave porque evidentemente Urtubey, que es un gobernador muy carismático, que ha sido elegido o reelegido recientemente, Bueno, son todas estas cuestiones que se ocultan y que si no fuera porque tenemos las redes sociales, realmente no nos enteraríamos porque llegan muy tardíamente a la prensa, ¿no? La prensa alternativa, por supuesto, lo difunde un poco más. Claro, porque a él le interesa solamente hacer sus grandes negocios. No, no, obviamente, pero ya a costa de la vida de una comunidad, de ser humano, ¿no? Se hace mucho más complicado. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, vamos a seguir molestándote, yo te pido que sigamos con nuestra comunicación y te voy a tener al tanto de todas las novedades que surjan para poder hacer una ayuda efectiva a esta comunidad de Lules. Sí, le tenemos que ayudar a ser solidario todo, porque es una comunidad que hace miles de años está en la vida, ¿no? Y verdaderamente no, esa gente tranquilamente puede seguir teniendo esa agua y puede hacer su propio para turismo y todo, porque acá en el norte existen 7 etnias indígenas que están en estado así como que cuando vinieron los españoles, mucha gente en medio del monte, en medio de la selva, todo, ¿no? Bueno, José Pepino Fernández, ¿estás en este mundo Mosconi? Sí, yo estoy de Mosconi. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, vamos a volver a charlar contigo a la brevedad y por supuesto nuestro más ferviente deseo de que esta situación se pueda solucionar. Bueno, también fuerte, gracias. Fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros. Bueno, también gracias a ustedes por habernos escuchado y a toda la audiencia de Salta. Por favor, Papino, un fuerte abrazo. Igualmente, chao, te dejo. Bueno, gracias a que la retaguardia ha prolongado un poco el tiempo del programa, pudimos hablar con este importante luchador, referente, José Pepino Fernández, que nos ha contado uno de los tantos casos de la Argentina real, ¿no? Lo que yo llamo la cultura represora, que en este momento es nada más y nada menos que quitarle el agua potable, por supuesto, a una comunidad. Y esto que él señalaba del sometimiento no es un dato menor, ¿no? Es decir, las víctimas no suelen tener habitualmente la capacidad de enfrentar a sus victimarios con la fuerza que uno desearía y que uno quizás tampoco ha tenido a lo largo de su vida. Llegamos al fin del programa, nos encontramos el lunes que viene, felices sueños posibles Pipo, Irene, Natacha, Fernando que anda por ahí, el lunes que viene nos encontramos. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.